ahora, amigos, amigas, vamos a venir nosotros al son de marimba, acompañada de este gran instrumento musical, que para unos es solamente un instrumento, para otros también se la conoce como un ritmo de nuestro querido Ecuador. Así que, ¿qué tal? Bueno, ahí habíamos escuchado tema musical junto a los Ramari, y decían con banda, este gran tema que lleva por título Caderona, Caderona, Caderona, Caderona Benimeniate. Bueno, uno de los temas que nos invita pues también a mover y ponernos en comunicación con el lenguaje corporal que tenemos todos los seres humanos al momento de bailar. Claro. Y bueno, quería hacerle la cordial invitación para que no se despeguen de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de las radios que tenemos el gusto que se repite este programa intercultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Sáchilas, Radio Macarena, que sabemos que replican este programa a partir de las 22 horas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, Radio La Primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este gran encuentro, hoy precisamente junto a la marimba. Quería decirles que vamos a compartir uno de los artículos hoy también de la revista Traversari, en el que se abordará el tema de la marimba, escrito por Linder Valencia. Así que, ¿qué les parece? Buen tema, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar también algunos audios de Papá Roncón, que los hemos traído para compartirlos. Y esto precisamente fue de un diálogo que lo mantuvimos allá en Esmeraldas, una grabación que hace algún tiempo les había compartido, pero ahora vamos a rememorarlo precisamente por el tema de la marimba. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con algo que les tenemos que compartir respecto de este gran instrumento? Y bueno, Roberto Obregón nos dice en lo siguiente: se procede a cortar el hormigo y se arrastra el patio de la casa a la fuerza. Se deja botado para que le penetre el sol durante varios días y que se le filtre la luna. Es aconsejable ahumarlo, arropado, en fin, dejarlo así y hacer como que uno ni se fija en él. No hacerle caso. Solito irá absorbiendo lo que de lloro tiene el agua y la lluvia, el cascabeleo de la cascabel, lo que entrañable tiene el recolete, lo que de puñal tiene el canto del clarinero. Como para rayos atraerá los rumores del bosque, el grito de un árbol bajo el pie del rayo, el susurro del tiempo, la desnudez del agua y el hablar de la mujer triste. Porque para eso es palo de música, madera de alegrar. Para eso sirve el hormigo, y cuando alcanza su punto se va corriendito a llamar a los adiestrados, a los atendidos, aquellos que saben mirar la hondura y la delgadez de las rajas o teclas, los que de preferencia se asientan con una botella sin echarle barniz. Se convoca a aquellos que gradúa la tensión de los cordeles y sopesan la vaciez de los tecomates o cajones. Y ya hecha la marimba, animal precolombino, cuadrúpedo, mamífero, recolector y bullicioso, entonces, ya terminada, soltarla. Que se vaya por entre los poblados y caseríos y por esos rumbos que amenice los casorios y festejen nacimientos, que levante zarabandas en todos los rincones. Y ojalá la dejaran entre los velorios, bueno, y que sirva de distracción a todos aquellos que de por sí son silenciosos. Para eso es palo de música, madera de la que se entraen sonidos y cosas, que lave la amargura del rostro del mundo, como esta marimba que nosotros la estamos escuchando. Que lave la amargura de los rostros, y que cuando llegue la guerra, también que esté presente. porque ella, con una vaca milenaria, bebe de nuestra sangre, suena al son que sonamos y le viene sobrando que otros le anden averiguando la querencia. Así es como nos transporta ese gran espacio de este gran instrumento, Roberto Obregón, aquí con este sonido de marimba en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que es compartido con ustedes, porque son parte de este gran encuentro, ese encuentro que nos permite a través de la música experimentar otros espacios, otros encuentros. Y bueno, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, amigos, amigas, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes estén disfrutando, si es que están escuchando este programa a esta hora, caso contrario, si lo hacen en la tarde, también que hayan disfrutado de maravilla este gran día, los que hacen en la noche, también que puedan descansar luego de haber cumplido con esa tarea cotidiana. Un abrazo gigante para todos y para todas. Si es momento de irnos a escuchar, ahora sí, más musiquita para ustedes. Y al son de la marimba nos viene Pablo Valarezo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y bueno, ahora les contamos sobre el origen, la construcción y la afinación de la marimba esmeraldeña, que lo vamos a tomar desde uno de los artículos realizados por Lindber Valencia Zamora y que circula en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la número 3. Y bueno, ¿qué nos habla sobre el palenque territorial y sus antecedentes que se dieron para tener y ser parte de este instrumento que tenemos el gusto de disfrutarlo? Y precisamente lo acabamos de escuchar junto a Pablo Valareso. Y dentro de esto, Lindber Valencia nos dice que lo más probable es que el pueblo afrodescendiente que vino a estas tierras en condición de esclavizado trajo en su sentimiento y memoria colectiva la idea de la marimba y sus tambores lejanos. Aquí los reprodujo con los elementos que encontró en este nuevo hábitat para acompañar esa nostalgia y amansar esa tragedia esclavizadora. Y bueno, pues de ahí la música y sus componentes que pueden cumplir esos roles importantes de la dinámica social de los pobladores. La una, la preservación de la cultura a través de la manifestación espontánea de expresión musical, dancística, poética y literaria. Y la otra, el rol, ese rol maravilloso de convertirse en opción ocupacional artística, que se cultive, se innove y se difunda al punto de convertirla en una de las representaciones culturales escénicas que constituya una alternativa laboral y sea fuente de generación de ingresos económicos. Vamos a escuchar nosotros música y al regresar les vamos a contar qué es la marimba y la siguiente melodía que tenemos por acá es un tradicional esmeraldeño, así lo conocen, pero ustedes saben que hablar del andarele, este tema musical que de a poco les vamos a invitar a ustedes también a mover su cuerpo y a ponernos alegres con este ritmo tradicional. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ya estamos de regreso nosotros acá para contarles algo más de la marimba, uno de los instrumentos que es parte central de la música afrodescendiente, de este palenque, nos dice Limber, de la costa del Pacífico de la frontera, compartida ecuatoriano-colombiana. Es un instrumento rítmico, melódico, armónico, construido con elementos naturales de esta selva húmeda tropical, como es la caña guadúa, para sus resonadores, y de chonta en sus varias especies como pambil, que la utilizan también, la chonta fina, el chonta duro, kibiznande, zancona, guiñul. Para las teclas o tablillas, la marimba es ejecutada por dos músicos, un triplero que toca la parte aguda, es decir, las notas mucho más altas, y un bordonero que toca la parte grave, es decir, las notas bajas. Dos cosas importantes que tenemos que recordar. Bueno, en este caso, dos personas que tocan este instrumento, las notas altas, la parte aguda, y la grave, las notas bajas. Los cuales están en contrapunto y desafío permanente por presumir o demostrar cuál es el mejor, mucho más cuando son de comunidades diferentes. Es decir, bueno, como que viene una especie de competencia. Pero no nos olvidemos que es algo importante, que algunos quizá lo puedan ver esto, ¿no? Pero también es el hecho de demostrar qué hay en esa mente, que hay en el espíritu de ese ser humano al momento de tocar este instrumento. Un tema musical siempre lo empieza el bordón, es decir, ¿recuerdan ustedes a ver quién era? ¿Quién era el bordón? ¿Ya lo tiene? ¿Ah? Es aquel que tocaba las notas altas. ¿Sí lo recuerda? El bordón, entonando una melodía simple de introducción. la cual es como una llamada al resto de la orquesta, por lo que le contesta el bombo, que entra con un remate de gran intensidad, haciendo sentir su presencia. Los golpes del bombo inquietan a los cununos y los motivos de dar su discurso. Estos están flameando y haciendo un diálogo de diversas repiques que provocan la polirritmia, esa característica que tiene esta música. Siempre toma la iniciativa el cununo, la hembra, agudo, y aguanta y acompaña el cununo macho, que es lo grave. Siempre miren lo agudo y lo grave en este instrumento musical, lo alto, lo bajo. Todo ese desfile sonoro es complementado con las partes agudas de la orquesta, que llevan las melodías principales del tema. Esto es el tiple de la marimba, que ingresa, da su discurso y luego ondea, matiza, bajando a tocar esas melodías de acompañamiento armónico en la octava central de la marimba, lo que constituye un colchón armónico que invita a las cantoras a lanzar sus glosas y estribillos para complementar de este modo el ciclo musical marimbero. Vamos a escuchar una melodía. Al regresar les estaremos justamente presentando de todo lo que hemos expresado ahorita, de cómo los instrumentos van entrando al momento de iniciar ya con ese toque de la marimba, y posteriormente cómo van entrando los otros instrumentos musicales, y que precisamente esto también lo señala Papá Roncón. Vamos entonces a escuchar otro tema. ¿Y qué tal si escuchamos Canoita, marimba, con el colectivo afroecuatoriano? Música de Manuel Ayubí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Va entonces Canoita. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y bueno, ¿qué tal? ¿Han disfrutado con el sonido de este gran instrumento? ¿Y qué les parece si escuchamos a Papá Roncón de una entrevista que habíamos realizado en una oportunidad que tuvimos de viajar a Esmeraldas? Nos encontramos, conversamos y ahí nos había comentado sobre este instrumento de la marimba. Y bueno, decirles también que el maestro Linder Valencia, pues al hablar del origen de este instrumento, pues él nos comenta que no se puede así tener una precisión completa exacta, ¿no es cierto? Ya que este instrumento de teclado xilofónico se lo interpreta en el sur de México, en Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. Y por su estructura xilofónica y por su raíz fonética de su nombre, algunos maestros marimberos sostienen que lo más probable es que vino de África. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar qué nos dijo Papá Roncón y cómo la marimba empieza a sonar y cómo se suman también todos estos instrumentos musicales que nos dan una bellísima armonía y ritmo. Continuamos con Papá Roncón y vamos a seguir abordando este diálogo, conociendo. Usted nos acababa de decir que aprendió a tocar la marimba, que tuvo también su castigo por no hacerlo. Uh-huh. Ahora se siente orgulloso de construir esas marimbas, sí, y además de ser el maestro de maestros. Así es. ¿Es fácil construir una marimba? Bueno, en su principio no es muy fácil. Primero, yo lo encontré un poco fácil porque desde muy temprano toqué la guitarra y oído musical ya. Entonces, cuando comencé a hacer la marimba, primero la compraba a los callapas y la tocaba, pero me sonaban mal porque toco la guitarra. Y después ya fui descubriendo los secretos de los sonidos de la marimba. Entonces ahora yo hago la... Aquí está la que estaba ya, que nos tomamos la foto. Yo hago... Esas son hechas mías. ¿Y cuáles son esos secretos de la marimba de Papá Roncón? Saber en qué tiempo tiene que cortar la chonta. Tiene que ser en menguante. Porque si la corta en luna, no suena bien la tabla. No suena bien. En menguante, va a estar menguante bien fuerte, llena. Ahí se corta la chonta. ¿La luna cuando está completamente redonda? No, la luna no se puede cortar porque no suena. Ajá. Tiene que... Menguante es cuando no hay... No hay luna. No hay luna. Allí es menguante. Ahí entonces acá nosotros vemos lo que es quinto de menguante, menguante llena. Entonces ahí se corta la chonta, incluso la caña guaduda de la que son los tubos de resonancia, porque ahí en ese tiempo no le cae polilla cuando es menguante. Papá Roncón, ¿y usted cómo afina la marimba? Sé que tiene un sonido especial y que quizá usted es la única persona que puede afinarlas. Sí, porque hay otros señores que hacen marimba, unas que se llaman marimbas cromáticas, pero se las afinan con afinadores electrónicos. Vuelta, yo no uso los electrónicos, pero yo con la afinación que tengo natural propia, le doy a la marimba los tonos, el do, re, mi, fa, sol, así. Porque canto, entono un canto, alabado se llama, que se le canta a los muertos. Entonces yo entono eso, y si lo entono y le doy a la marimba y me sale, ahí la marimba está bien afinada. ¿Y usted puede a capela cantar un poquito de esa canción con la que afina la...? Sí, sí, como que se la estoy conversando. Dice así: allá van las tres Marías, van por el monte Calvario, en busca del Redentor que van a crucificarlo. Cuando yo toco la marimba la registro y me da igual, ahí está bien afinada. Si no, no está buena la marimba. Tiene que cantarla Papá Roncón. ¿Y qué pasa si es que la cantan las cantaoras? No, ellas no saben eso. Esos son los secretos de la marimba. Esos son los secretos. ¿Pero ya los ha compartido con algún discípulo o discípulos? Sí, pero ahora ellos afinan así, como le digo, con afinación electrónica. Como saben, toca un poco, medio, pero yo tengo otra forma de afinar, con el oído. Porque, como le dije antes, toco la guitarra. ¿Qué diferencia hay entre el cununo y el guasá? La diferencia que hay es que todos tienen que, como le explico, seguir el mismo tono que lleva la marimba, no pueden sonar de otra manera, sino que tiene que estar de acorde con el tono de la marimba, tiene que sonar el bombo, tiene que sonar el guasá, tiene que sonar el cununo. Si el cununo lo toca mal, entonces el baribero se olvida o el bombero también se olvida. Son discordantes. Entonces por eso, ahora más luego que vamos a tocar, me gustaría que usted estuviera para que se diera cuenta. Vamos a tocar, yo voy a tocar más luego. ¿El cununo de qué lo construyen? De una marimba que llama, una madera que llama cedro. Yo cargo aquí los cununos, cargo los guasá. ¿Y el guasá de qué se lo construyen? De caña guadúa, también cargo aquí los guasá. Las maracas de coco. Y en cuanto a las marimbas, para determinar de qué tamaño la tengo que hacer, quizá más grande tiene distinto sonido que una pequeña. Bien, esa es la pregunta. La marimba se hace por octava. Octava quieren decir 8 teclas. Si usted quiere una marimba de una octava, son de 8 teclitas. Y si la quiere de octava y media, son 12 teclas. 2 octavas son 16. 3 octavas, 24. Tablas, le decimos nosotros. Ahí la que está ahí, ahí usted va a ir la cuenta. Y tiene 16, tiene 20, 2 octavas y media. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. ¿Qué tal? Ahí hemos podido nosotros descubrir cómo se da este proceso de construcción de la marimba, cómo la afina y además cómo forma parte de este gran equipo de instrumentos para darnos la belleza de música. Vamos a escuchar un tema musical con Tierra Negra, grupo de marimba, y esta canción que lleva por título Torbellino, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Baila con ella por la mañana, baila con ella por la mañana, por la mañana. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que ustedes disfruten con estos instrumentos y de manera especial de la marimba. Bueno, ¿qué más nos dice Limber después de todo este trabajo? Dice que los pueblos afrodescendientes que vino de estas tierras en condición de esclavizado, trajo en su sentimiento y memoria colectiva la idea de su marimba y sus tambores lejanos. Aquí los reprodujo con los elementos que encontró en esta nueva hábitat para acompañar su nostalgia, como les decíamos anteriormente. Se presume que los grupos humanos, hacinados en sus quilombos, en sus haciendas y minas en donde laboraban o en sus palenques territoriales de cimarronaje, no existían demasiados músicos intérpretes del rongo, del modo que se tuvo que juntar las tres voces del rongo en una sola estructura instrumental para obtener un solo instrumento que les permitió entonar las tres voces posibles en su tesitura musical, lo que probablemente dio origen a la actual marimba reglamentaria de 24 teclas, sostiene el maestro Roberto Escobar en el libro Memoria Viva, Costumbres y Tradiciones Esmeraldeñas, que tomó Limber Valencia en este artículo, que es armónicamente imposible tocar bien en una marimba de menos teclas. Esas teclas de los rongos se construyeron en palmas de corteza dura, parecidas a las que se elaboraban o que se elaboran las actuales marimbas, como la de chonta, zancona, guinul, pambil y los resonadores de calabazas o huiras, que aquí fueron reemplazadas por caña guadúa, muy abundante en la zona montañosa de la costa del Pacífico, en este caso de Ecuador y de Colombia. Bueno, ya habíamos escuchado que cada personaje, como nos decía Papá Roncón, tiene la forma de, o más bien busca la posibilidad de cómo afinar la marimba. Ustedes ven que los diferentes instrumentos musicales ya utilizan la tecnología, ¿no es cierto? Pero acá nos decía Papá Roncón, es al oído. Veamos lo que nos muestra Limber en este artículo. La marimba tradicional de la costa del Pacífico tiene características sonoras muy particulares y la afinación de la escala musical es exclusiva de cada maestro que la construye. Miren, ahí tiene, es decir, que coincide con Papá Roncón. Es decir, no se armonizan ni se entonan juntas con marimbas elaboradas por construcciones diferentes. Ningún marimero va a otro pueblo con su marimba a hacer un contrapunteo con el marimbero local tocando su propia marimba, porque estas no estarían afinadas de manera uniforme, debido a que son construidas con diferentes métodos y también técnicas. En concordancia tienen escalas diferentes, es decir, que no existe un patrón musical uniforme, único, que rija la construcción de las marimbas de manera homogénea. Y bueno, como poníamos nosotros el ejemplo, y ya lo escuchamos en la propia voz de Papá Roncón, acá también Limber nos dice que afina sus marimbas, Papá Roncón, cantando la salve de las tres Marías, y usa también la frase sí señor, musicalmente de forma descendente. Ahí ustedes escuchaban la forma de explicar de Papá Roncón. A través de este uso, él podía saber cuál es el do, el re, el mi, el fa, el sol, la, si, de, es decir, todas las notas musicales. Bueno, pero también nos dice Limber que existen diversos poderes secretivos y creencias que orientan a los constructores de la marimba, pero que sin duda tienen sentido con su cosmovisión y una explicación basada en los fenómenos naturales, que en su mayoría son astrales y climáticos, como que se sabe afinar las teclas de su marimba con la marea, es decir, cuando está en creciente, para que una vez completo el mayor caudal del agua, afinque el sonido de estas. La caña guadúa de los resonadores debe ser cortada después del quinto día del menguante, para que no se apolillen los canutos, porque a esa época ya se ha muerto el avechucho, llamado mosca blanca, que deposita los huevos de la polilla en la caña. También hay maestros constructores que afinan la marimba en las noches de menguante, es decir, las más oscuras, porque son absolutamente silenciosas, no se escuchan ni silbidos, ni chicharras, ni cantos, ni ranas, no se oye ningún sonido que interrumpa al constructor y le altere la agudeza de ese sonido. ¿Qué tal? Miren ustedes todos estos secretos que los podemos conocer gracias a la revista Traversari que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, recuerden que para tener una muy buena afinación de este instrumento hay que cortarla el quinto día del menguante, día menguante, ¿ya? Cuarto creciente, cuarto menguante. Ustedes han escuchado la fase de maduración de la luna, es decir, cuando la vamos viendo ya un poco más llena. Ahí es cuando se debe cortar toda esta madera para poder construir estos instrumentos. Y para finalizar, bueno, hay mucho más que seguir contando de este instrumento, pero seguiremos abordando todo lo que nos comentan aquí en esta revista Traversari, otros temas, todo lo que tiene que ver con la negritud, ¿no es cierto? Qué hermoso que aborde esta revista todo lo que tiene que ver con los parientes africanos de la banda mocha de chota, las sonoridades cimarronas, vocales, cabullas y ojalatas, y las expresiones musicales y dancísticas de la cultura afroecuatoriana. Así que no se pierdan. Ya saben, esta revista está bajo la dirección de uno de los grandes musicólogos que tiene nuestro país, como es el director de esta revista, Juan Muñoz Sandoval, presidente Raúl Pérez Torres, vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo y director de publicaciones Patricio Herrera Crespo. Dentro del comité editorial está Juan Muñoz Sandoval, Gabriel Cisneros Avedrabo, Karina Clavijo, los articulistas Mayra Bravo Guillén, Edgar Ciballero, Edison León, Estefano Lobato, Juan Muyo, Jan Rayer, y bueno, en la edición está también Katy Artieda, en el diseño Tania Dávalos, en la coordinación Luis Enrique Yaulema, y en la portada la colección de bombas, talleres de Ezequiel San Juan de las Lachas 2015, edición gráfica Tania Dávila. Bueno amigos, ¿y quién era Limber Valencia? Vamos a ver si es que nosotros tenemos por acá todos esos datos para poderles comentar. A ver, no creo que nos han presentado en esta ocasión. No, sí tenemos, corrección, Limber Osvaldo Valencia Zamora. Nació en Esmeraldas un 5 de agosto del 66, músico y promotor cultural, productor artístico, licenciado en pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manabí, egresado de antropología, aplicación aplicada de la Politécnica Salesiana. Además es un estudioso de la educación física en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Un personaje conocedor de las conceptualizaciones sobre los temas musicales afrodescendientes y ha colaborado en múltiples enciclopedias y textos sobre estos temas. Coautor de textos y artículos relacionados con la música afrodescendiente como Memoria Viva, Costumbres, Tradiciones Esmeraldeñas. Además es productor de los discos Que Vuelvan los Torbellinos del grupo Madera Metálica, Cantares de la Luna Llena de Rosa Huila, Que Alguien Me Diga, y otros temas más. Así que muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y a quienes hacen posible que podamos compartir estos temas especiales y quienes están tras de la revista Traversari. Bueno, hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias, Andrés, y les vamos a dejar solo con un fragmentito así pequeñito porque ya se nos acabó el tiempo, de Susana Vaca y Papá Roncón, y que lleva por título Tonada del Congo. Tener razón, a la mar me llevas sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón, dejando a mi madre de mi corazón. Lo dice el Congo, lo manda el Congo, lo canta el Congo, sucu zumbambe, sucu sucu zumbambe, sucu, y no hay novedad, y no hay novedad, y no hay novedad. Palo de la gente.